Apreciados hermanos, bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de las Sagradas Escrituras con una aplicación práctica para su vida. Mi nombre es Rafael Cañizales, soy profesor en la Universidad de Loma Linda y tengo el gusto de acompañarlos en el estudio de hoy. Y vamos a comenzar con la oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos que tenemos la bendición de las Escrituras. Pedimos también por el don de tu Espíritu Santo, para que al leer los versículos de hoy, al meditar en tu palabra, tú nos toques el corazón y nos acerques más a ti. Rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. El libro de Apocalipsis es un libro único, porque es un libro que está escrito con un lenguaje que se llama apocalíptico. Es un lenguaje que habla acerca de los eventos finales, habla en símbolos, habla en eventos extraños, con figuras y cosas extrañas que no se entienden muy bien y que genera ansiedad muchas veces cuando la gente lo lee. Y debido a lo difícil de esas porciones del Apocalipsis, ha generado muchas interpretaciones y muchas discusiones acerca del significado y del mensaje que nos trae el libro de Apocalipsis. Sin embargo, hay muchos pasajes que sí son bien fáciles de entender y que cuando nosotros leemos esos y los guardamos en el corazón, son pasajes que nos dan a nosotros ánimo y nos llenan de esperanza y nos llenan de valor cristiano. Vamos a comenzar leyendo un pasaje para ver acerca del origen de este libro. Estando yo en el Espíritu en el día del Señor, oí detrás de mí una voz como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, Filadelfia y Laodicea. Fue Jesús mismo el que le dio el mensaje del libro de Apocalipsis al discípulo Juan. Jesús tenía un mensaje que dar a estas siete iglesias que acabamos de leer. Eran iglesias que existían en Asia. Eran iglesias que estaban pasando por unos momentos difíciles, e iglesias por las cuales se preocupaba Jesús y que quería enviarles un mensaje para ayudarlos a despertarse espiritualmente y prepararlos para algunos eventos que ellos iban a pasar. Esas iglesias tenían varios problemas. Entre esos problemas estaban que ellos estaban aceptando algunas doctrinas que no eran las doctrinas originales que le habían enseñado los apóstoles. Ellos tenían algunos problemas con los judíos de las ciudades en donde se encontraban. Nosotros hemos leído en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, cómo Pablo visitaba las iglesias y muchas veces habían tumultos y habían problemas, no solamente con los judíos, sino también con las autoridades locales. Estas iglesias estaban pasando por una cantidad diferente de problemas, porque ellos tenían una cultura, asumían una cultura cristiana que chocaba con las culturas paganas. Por ejemplo, los paganos se quejaban que los cristianos no asistían a sus celebraciones, no participaban de sus eventos cívicos y mucho menos participaban de los eventos religiosos. Ellos decían que los cristianos hacían unas prácticas horribles como comer carne y beber sangre, refiriéndose a la comunión. Y por lo tanto, eran iglesias que cada tanto tenían problemas con la gente pagana a su alrededor e iglesias que necesitaban ánimo y esperanza. Y entonces Jesús le dio esta visión al apóstol Juan para enviarles a ellos mensajes de parte del Señor Jesús para estimularlos, levantarles el ánimo, pero también para corregirlos. Y si nosotros pensamos que ese mensaje era para esos cristianos, allí también encontraremos mensajes para nosotros, porque nosotros somos muy parecidos a la gente del pasado. Tenemos las mismas dificultades, tenemos muchas experiencias parecidas y necesitamos el ánimo que Jesús nos puede dar. Vamos a leer un segundo pasaje acerca del contenido de Apocalipsis. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. La revelación de Jesucristo. El libro de Apocalipsis nos presenta a nosotros un mensaje de Jesús y un mensaje acerca de Jesús. Y Jesús dice: bienaventurado el que lee estas palabras y las pone por práctica. Esto es un mensaje muy parecido al que él dio en el Sermón del Monte. Cuando él concluyó el Sermón del Monte, dijo: al que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo voy a comparar como un hombre sabio que construyó, edificó su casa sobre la roca. O sea que hay gran bendición para nosotros en la lectura del libro de Apocalipsis y sobre todo en poner en práctica las palabras que allí encontramos. El mensaje dice: bienaventurados el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. ¿Cómo necesitamos nosotros en nuestra vida bendiciones? La vida está llena de muchas dificultades. Tenemos tantas experiencias que son desagradables. Tenemos encuentros con personas que nos quieren tumbar el ánimo, quieren robarnos nuestros sueños, quieren decirnos cosas que no nos ayudan para nada. Pero Jesús nos dice que el libro de Apocalipsis es un libro que nos hace a nosotros bienaventurados si estudiamos estas palabras y las ponemos en práctica. ¿Cómo nos hace falta, queridos hermanos, leer más acerca del libro de Apocalipsis? Estudiar más sus capítulos. Memorizarnos los mensajes hermosos que nos traen las palabras de esta profecía. Ahí encontramos la revelación de Jesús. No solamente tenemos los cuatro evangelios, sino que también tenemos al libro de Apocalipsis para aprender acerca de Jesús. Y lo que se revela tan hermosamente, tan maravillosamente acerca de la obra que Jesús hace aún por nosotros en el día a día de nuestras vidas. La forma tan hermosa como concluye el libro de Apocalipsis. Es cierto que el libro de Apocalipsis habla de muchos problemas y muchas pruebas, pero ¿han leído ustedes los últimos dos capítulos de Apocalipsis? ¡Oh, qué bendición! Cuando uno lee eso, uno quiere concluir, como dice el libro: sí, ven, Señor Jesús, amén, ven, Señor Jesús. Estamos listos para que venga Jesús y entre en la historia de este mundo para comenzar su reino de gloria. Pero un mensaje más que nos da el libro de Apocalipsis es que Él está a la puerta de nuestros corazones. Está tocando la puerta. Él quiere entrar en nuestra vida. Él quiere que nosotros le abramos la puerta todos los días y le digamos a Jesús: ven, Señor Jesús, mora conmigo. Entra en mi vida, háblame. Dirígeme, hazme sentir tu presencia en mi vida. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos por el mensaje del libro de Apocalipsis. Al estudiar este libro, rogamos tu bendición. Toca nuestros corazones, haznos ver a Jesús y sentir su presencia en nuestras vidas. En su nombre lo pedimos. Amén. Apreciados hermanos, bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de las Sagradas Escrituras con una aplicación práctica para su vida. Mi nombre es Rafael Cañizales, soy profesor en la Universidad de Loma Linda y tengo el gusto de acompañarlos en el estudio de hoy. Y vamos a comenzar con la oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos que tenemos la Escritura, pero estamos más agradecidos por el hermoso mensaje que trae a nuestros corazones. Y gracias también por el don de tu Espíritu Santo. Pedimos que tu Espíritu Santo nos llene de tu palabra, nos llene de tu amor. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Generalmente, cuando nosotros queremos leer acerca de Jesús, vamos a uno de los cuatro evangelios. Ahí tenemos la historia del Jesús que caminó humildemente por Galilea, por Judea y por muchas partes predicando el mensaje del reino de los cielos. Pero nunca se nos ocurre aprender de Jesús yendo al libro de Apocalipsis. Y lo interesante es que el libro de Apocalipsis tiene una gran revelación acerca de Jesús. Pero ya no nos presenta la imagen de aquel hombre humilde que caminó por Galilea, sino que nos muestra a Jesús de diferentes formas, con diferentes entendimientos, como para que nosotros descubramos un nuevo aspecto de Jesús y nos enamoremos de él de nuevo por diferentes razones. Es asombrosa la forma en la que el libro de Apocalipsis presenta al Señor Jesús. Vamos a leer un ejemplo. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros de parte del que es, y que era, y que ha de venir, de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Se nos habla de un Jesús que es poderoso, de un Jesús que es el testigo fiel. Sí, nosotros sabíamos eso, pero aquí se nos hace énfasis de que él es fiel, porque hay unas palabras especiales que Juan nos quiere decir: el que nos ama y el que nos ha lavado de nuestros pecados. Ya Juan había dicho que él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y aquí lo está repitiendo de nuevo en diferentes palabras. Qué mensaje maravilloso que nos recuerda el amor de Cristo hacia nosotros y que no estamos solos. Vamos a ir al siguiente pasaje en Apocalipsis. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¡Qué declaración maravillosa de Jesús! Él no había dicho en los evangelios: yo soy el que vivo y estuve muerto. Él no había dicho: yo soy el primero y el último. Y tampoco había dicho que tenía las llaves de la muerte y del Hades. Pero aquí se nos revela que nuestro Cristo tiene la solución de la muerte que experimenta el ser humano. Cristo tiene la solución, tiene esas llaves en sus manos. El testigo fiel tiene esas llaves en sus manos. Y vamos a leer un pasaje en Isaías que nos va a dar un asombro en contraste con la parte de Apocalipsis. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Cuando Jesús dijo: yo soy el primero y el último, Él sabía que ya Jehová había dicho lo mismo. O sea que Jesús está diciendo que Él es igual a Jehová. Y entonces uno piensa, bueno, no pueden haber dos primeros, ni tampoco pueden haber dos últimos. Y si Jehová es el primero y el último, y Jesús es el primero y el último, entonces quiere decir que Jesús es el Dios Todopoderoso. No es una cosa que Jesús dijo en los evangelios, pero lo dice aquí en el libro de Apocalipsis para que entendamos que todas las promesas que Él hizo, Él tiene el poder del Dios Todopoderoso para cumplirlas. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 5, aparece una escena fabulosa acerca de Jesús. En esa escena está en el trono, en el salón del trono de Dios, la escena donde Dios tiene en su mano un rollo con siete sellos, y ese libro nadie lo podía abrir para saber su contenido, y entonces Juan se puso a llorar. Pero entonces uno de los ancianos le dijo lo siguiente: no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Esto es algo maravilloso porque esto le quitó las lágrimas a Juan. Esto le dio esperanza de que el contenido, el mensaje del libro se iba a conocer porque había uno que era digno para poder abrir ese libro y ese era ese león, la raíz de David. Y entonces Juan se volteó para mirar a este león y la raíz de David. Y esto fue lo que él vio. Miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. ¡Qué sorpresa se llevó Juan, que volteó para mirar un león y lo que vio fue un cordero como inmolado! Tal vez le pasó la misma sorpresa que tuvo Abraham cuando estaba por sacrificar a su hijo, que volteó y vio a un cordero que iba a dar su vida en lugar del de su hijo. Por eso es que el cordero es digno de abrir los sellos del libro de Dios. Pero cuando nosotros llegamos al capítulo 17 de Apocalipsis, encontramos que la bestia y 10 reyes de la tierra se juntan para hacer guerra contra el cordero. Y uno se pudiera preguntar, ¿qué poder va a tener un cordero contra tantas personas en su contra? Y esto es lo que dice el libro de Apocalipsis. Pelearán contra el cordero, y el cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. ¡Qué mensaje tan maravilloso! El cordero vencerá. Él es el león. Él es la raíz de David. Él es el que venció sobre el diablo, que lo derrotó en el cielo, lo derrotó en la tierra y lo derrota en nuestras vidas. Y al final lo derrotará una última vez cuando acabe su vida y destruya por fin todas esas bestias, todos esos cuernos que hablan contra el Altísimo y todos esos poderes malignos que buscan destruir a los hijos de Dios. Como nosotros somos los llamados, los elegidos y los fieles de Dios, todas las bendiciones del Cordero caen sobre nosotros. Este es el cuadro maravilloso que presenta el Apocalipsis revelando la persona de Jesús. Invita a Cristo en tu vida, ábrele las puertas de tu corazón y permite que ese cordero como inmolado sea el líder de tu vida, el director de tu vida y el que inspira todos tus actos, todos tus pensamientos y todos tus sentimientos. Dios te bendiga. Apreciados hermanos, bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de las Sagradas Escrituras con una aplicación práctica para su vida. Mi nombre es Rafael Cañizales, soy profesor en la Universidad de Loma Linda y es un placer para mí estar con ustedes en el estudio de hoy. Vamos a hacer la oración. Querido Padre Celestial, qué privilegio es para nosotros tener la Escritura. Tanta gente que dio su vida por preservarla, por traducirla y por repartirla. Y es para nosotros un gran don. Te pedimos el don también de tu Espíritu Santo que nos ayude a comprenderla y sobre todo nos ayude a guardarla en nuestros corazones para no pecar contra ti. Rogamos tus bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Resulta interesante que el libro de Apocalipsis nos revela a nosotros claramente que en el cielo hay un templo, hay un santuario. Vamos a ver ese versículo. El templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y granizo grande. En el libro de Apocalipsis hay varias revelaciones acerca del santuario, aunque algunas de ellas uno no entiende claramente, no se ve claramente, explícitamente que se refieren al santuario. Sin embargo, nosotros conocemos bastante del santuario porque leemos acerca de su composición arquitectónica, de sus elementos y de sus servicios y las personas que ministraban en el santuario, en el libro de Levítico, en el libro de Éxodo y en Hebreos, en varias partes de la Biblia, que nos detallan generosamente todo lo relacionado a los servicios y a las actividades que se realizaban allí. Todo para explicarnos a nosotros el tema del plan de la salvación. Vamos a ver un pasaje más en el libro de Apocalipsis. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi siete candelabros de oro, y en medio de los siete candelabros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Esta es una revelación de Jesús. O sea, es la revelación de que Jesús está activo en el santuario. Aunque uno de los pasajes nos dice a nosotros, nos habla acerca de estos candelabros y no menciona el santuario, nosotros sabemos que esto se refiere al templo de Dios, al santuario de Dios, porque precisamente en el Antiguo Testamento uno de los elementos del mobiliario del santuario era ese candelero que tenía siete lámparas, que tenía parte en la simbología del plan de salvación. O sea que Apocalipsis nos da a nosotros una imagen de que Jesucristo está realizando una obra dentro del santuario celestial. Y tenemos más pistas. En el libro de Hebreos encontramos en más detalle lo que Jesús está haciendo. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Según Pablo, en este pasaje, Jesús está realizando labores de sumo sacerdote. Esto es algo sorprendente, especialmente cuando leemos que Pablo mismo menciona que Jesús está sentado a la diestra de Dios, pero eso no quiere decir que Jesús está inactivo. Otros pasajes de las Escrituras nos hablan a nosotros que Jesús está preparando un lugar para nosotros. Entendemos que Jesús está activo como sumo sacerdote, completando los últimos puntos, los últimos aspectos del plan de la salvación. En el santuario terrenal, nosotros vemos toda la tipología, encontramos toda la simbología acerca de ese plan de salvación. Cuando el ser humano quería recibir el perdón de Dios, escogía un animalito perfecto y lo traía al santuario y ponía su mano sobre ese animalito y confesaba sus pecados. Luego le entregaban un cuchillo y con ese cuchillo le cortaba la garganta al animalito y así mataba a esta víctima inocente que simbólicamente había recibido sus pecados para él poder seguir en vida. Entonces el sacerdote tomaba la sangre de este animalito, la llevaba dentro del lugar santo del santuario y la rociaba en el velo que separaba el lugar santísimo y el lugar santo. Y así se reflejaba la realidad que se experimentó en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. O sea, el inocente murió por los culpables, el justo por los injustos. El santo cargó con los pecados de todos los pecadores. Y al pasar el año, y toda la gente que venía del pueblo de Israel a traer sus animalitos para sacrificar por el perdón de sus pecados, el registro de sus pecados iba acumulándose en ese velo del santuario. Y entonces, una vez al año, en un día muy solemne, donde la gente tenía que afligir sus corazones y buscar a Dios, se hacía una ceremonia de limpieza espiritual que se llamaba el Día de la Expiación. En ese día el sacerdote tomaba un chivo y ponía su mano sobre ese chivo, confesaba los pecados de Israel colectivamente hablando, y entonces mataba a ese animalito, tomaba una muestra de su sangre, entraba en ese lugar santísimo para rociar la sangre sobre el propiciatorio y que quedara allí sobre el asiento de la misericordia de Dios. Nunca se podía entrar en ese lugar santísimo, sino solamente una vez al año. Y por eso el pasaje que leímos de Apocalipsis es de mayor interés, de mayor importancia. Vamos a leerlo de nuevo. El templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y granizo grande. Esta es una indicación para nosotros que cuando se abrió el templo y Juan pudo mirar el arca del pacto, o sea, el propiciatorio, donde en la tierra, como explicamos anteriormente, se depositaba la sangre una vez al año que representaba el pecado colectivo del pueblo de Israel por todo el año. Quiere decir que Juan estaba viendo un momento especial en la historia del plan de la salvación. El hecho de que él vio el arca del pacto nos habla a nosotros acerca del cumplimiento de ese símbolo del día de la expiación, que él lo vio en forma profética. No podemos decir fechas, hermanos. No podemos decir certidumbre el significado de todas las cosas, pero está claro el mensaje que se abrió el velo, se dejó ver el arca del pacto y que eso habla de nosotros, el perdón de los pecados de toda la humanidad, el perdón de tus pecados, de mis pecados y la garantía de la salvación. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Cristo es el que ministra a favor nuestro en los atrios del cielo. Cristo es el que está en el cielo, no olvidándonos, sino teniéndonos siempre presente, viendo las marcas, las huellas de su sacrificio en sus manos y recordando que tiene que enviarnos el Espíritu Santo y recogernos pronto algún día para que estemos con Él en cumplimiento de su gran promesa. Recibe esa promesa, guárdala en tu corazón y vive por ella. Dios te bendiga. Apreciados hermanos, bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado para el estudio diario de las Sagradas Escrituras, para acercarnos a Dios, con una aplicación práctica para su vida. Mi nombre es Rafael Cañizales, les doy las gracias por sintonizar y vamos a comenzar con la oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos por la bendición, el don de las Escrituras, que nos trae mensajes poderosos, mensajes que transforman el alma, mensajes que nos elevan a ti. Y al tomar estos 10 minutos para leer y estudiar tu palabra, rogamos la bendición de tu Espíritu Santo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando nosotros pensamos sobre el libro de Apocalipsis, se nos viene a la mente aquellas bestias, aquellas imágenes de cosas que nosotros no entendemos. No entendemos las fechas, no entendemos los simbolismos. Se hablan una cantidad de cosas acerca del fin del mundo que son confusas. Pero precisamente Jesús nos dio el libro de Apocalipsis porque hay un mensaje, hay varios mensajes muy importantes para nosotros. Vamos a ver un pasaje al principio del libro. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Así que desde el mismo principio, el libro de Apocalipsis nos dice que esta es una revelación. Es la revelación de Jesús, porque Jesús tiene un mensaje para nosotros. Tiene un mensaje que darnos, porque tiene conocimiento que quiere poner en nosotros. Quiere recordarnos cosas que son importantes para nosotros. Porque Jesús sabe que si Él logra estar en nuestra mente y en nuestros corazones, eso es lo que nosotros necesitamos para vivir una vida cristiana de éxito. En primer lugar, lo que Jesús quiere revelarnos es su persona. Hermanos, cuando nosotros tenemos a Jesús en nuestra mente, todo se vuelve más fácil, porque estamos pensando en los mensajes de amor, de ánimo, de aceptación, de perdón, las promesas maravillosas que Jesús nos hizo a nosotros. Si nosotros tenemos el mensaje de Cristo delante de nosotros, leyendo en el libro de Apocalipsis, recordamos las cosas maravillosas que los evangelios nos han dicho. Pero también encontramos que Jesús tiene mensajes especiales que quiso enfatizar y que quiso que nosotros tuviéramos bien claros y presentes en nuestra mente. Este libro nos lo dio Cristo a nosotros para comunicarse con nosotros, para tener siempre presente en nuestra mente su mensaje poderoso, el efecto del Espíritu Santo en nuestra vida, su amor y su perdón, para que no quepa duda en nuestra mente que nosotros somos de Dios y que le pertenecemos a Él. A veces nosotros quisiéramos que Dios nos hablara. A veces nos sentimos desanimados y pensamos qué bonito sería que Dios nos hablara y nos dijera palabras de amor. Pero todos esos mensajes ya están aquí, porque la Escritura, junto con el libro de Apocalipsis, son los mensajes que Cristo quiere que nosotros tengamos presente. No hay razón por la cual nosotros andemos desanimados. No hay razón por la cual nosotros dudemos del amor de Dios. No hay razón por la cual nosotros debemos de dudar del perdón de Dios y que Él nos acepta, porque todo está allí. ¿Qué tipo de mensajes tiene el Apocalipsis? Bueno, tiene un mensaje como este. He aquí que viene con las nubes, todo ojo lo verá y los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí, amén. Jesús quiere que nosotros recordemos su promesa de que él pronto volverá. Esa fue una de las enseñanzas que le dio a los discípulos que él iba al cielo para preparar lugar para nosotros. Juan dice que está en el cielo ministrando a favor nuestro. Pero Jesús no quiere que pensemos que él se ha olvidado de nosotros y que se ha ido y nunca va a regresar. Al contrario, quiere recordarnos que su venida es una promesa segura. E imagínense, hermanos, ¿cómo sería nuestra vida si siempre llevamos en el corazón la certeza de la promesa de la venida de Jesús? Todos los problemas se disipan si tenemos presentes que en nuestros corazones que Jesús viene pronto. Si nosotros nos acordamos que este mundo en realidad es un mundo pasajero y que las cosas que nosotros sufrimos en este mundo van a terminar, que las decepciones que nos llevamos aquí serán solamente recuerdos que se irán desapareciendo de nuestra memoria porque Jesús viene pronto, entonces encontramos razones poderosas para nosotros estar contentos y vivir una vida feliz y una vida victoriosa. Y no solamente es la venida de Cristo. Hay tantos mensajes poderosos en el libro de Apocalipsis. Mensajes para nuestro beneficio, mensajes para ayudarnos. Pero entonces, ¿cómo obtenemos esos mensajes? Bueno, el secreto es que tenemos que leer el libro de Apocalipsis, tenemos que leer la Biblia, tenemos que estar siempre abriendo, leyendo todos los días. Porque un día leemos que Cristo viene pronto y eso nos llena el corazón. En otro día leemos que Él es el primero y el último, el Alfa y el Omega, y eso nos pone a pensar el significado de eso y durante el día estamos pensando qué quiere decir que Jesús es el primero y el último, y eso nos ayuda a mantenernos siempre con la mente en Cristo. En otro día que volvemos a abrir la Escritura, leemos que Él es el que estuvo muerto, pero que ahora vive. Y eso nos llena de ánimo porque sabemos entonces que si Él resucitó de los muertos, entonces Él tiene poder para cumplir todas sus promesas. Y que cada promesa es una certeza, es una seguridad en Cristo, porque estuvo muerto y ahora vive. Y otro día leemos las Escrituras en Apocalipsis y leemos que ató al diablo por 1000 años. Y recordamos y llevamos la certeza durante el día que nuestro enemigo es un enemigo derrotado. Que los daños y los males que él hace en el mundo, todo eso tiene fecha de vencimiento, porque llegará el momento cuando Cristo vendrá y entonces derrotará y destruirá al diablo completamente. Y otro día abrimos el Apocalipsis y leemos acerca de un cielo nuevo y una nueva tierra. Y entonces nos ponemos a pensar qué hermoso será vivir en ese momento, en ese lugar que Cristo tiene preparado para nosotros, junto con nuestros seres queridos y en la juventud eterna y en la salud eterna. O sea que leer el Apocalipsis, encontrar a Cristo allí, es una fuente inagotable de bendiciones. Pero eso sí, tenemos que abrirlo, tenemos que leerlo siempre, tenemos que dedicar una porción de nuestro día para acercarnos a Dios. ¿Estás dispuesto a hacer eso? Si estás dispuesto, entonces encontrarás el tesoro de la revelación de Jesucristo que Dios le dio para dárnosla a nosotros. Dios te bendiga y estudia mucho el Apocalipsis. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de las Sagradas Escrituras con una aplicación práctica para su vida. Mi nombre es Rafael Cañizales, gracias por acompañarnos en este estudio. Vamos a hacer la oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos que tenemos las Escrituras. Gracias por la revelación de tu amor, de tu creación, del plan de la salvación y todas las cosas que Cristo prometió. Al tomar este tiempo, Señor, rogamos por el don de tu Espíritu Santo para que la Biblia cobre vida en nuestras mentes y las guardemos en nuestros corazones. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El libro de Apocalipsis tiene grandes revelaciones acerca de Jesús. Pero si nosotros queremos aprender acerca de Jesús, la parte primordial son los evangelios. Porque en los evangelios nosotros hallamos la mayor revelación de Cristo. Es allí donde leemos que Jesús fue encarnado como un bebé que nació de mujer. Es allí donde leemos que Él creció como nosotros crecimos. Es ahí donde leemos que Él fue bautizado a pesar de que Él no lo necesitaba. Se bautizó por nosotros. También leemos allí que Él salió por toda Judea y Palestina y Samaria y en otras partes predicando el reino de los cielos, trayendo a personas a que se conviertan a Dios. En los evangelios leemos los grandes milagros de Jesús, mostrando el poder de Dios para calmar la tempestad, para multiplicar los panes. Leemos que Él podía sanar las enfermedades de las personas. Leemos que Él podía resucitar a los muertos, revelando el poder de Dios. Leemos que Él perdonaba los pecados, que Él amaba a los niños, amaba a las ancianas, amaba a todos los pecadores que se acercaban a Él. En los evangelios encontramos todo acerca de Jesús. Pero también en el Apocalipsis hay revelaciones de Cristo. Porque Cristo quería enfatizar algunos mensajes. Vamos a leer uno de ellos. Estando yo en el Espíritu en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Jesús dijo que Él es el Alfa y la Omega, la primera y la última letra del alfabeto griego, el primero y el último. Y esta es una declaración bastante grande porque al decir eso, Él estaba diciendo, enfatizando la parte divina de su persona. Porque Él sabía que después de su ida, de su ascensión al cielo, iban a quedar muchos engañadores que iban a decir que Él no era Dios. Porque la imagen de Cristo precisamente es aquella de un hombre que caminó humildemente, predicando el Evangelio, que fue ultrajado, que fue juzgado malvadamente y fue matado en la cruz. O sea que el énfasis estaba en la humanidad, en el Dios que se vació a sí mismo y se hizo ser humano y vivió entre nosotros. Y después de que Jesús resucitó, volvió a resucitar en forma de hombre, porque adoptó permanentemente la identidad de ser humano a pesar de que es Dios. Y entonces los apóstoles nos hablaron, nos advirtieron, el mismo Juan que escribió Revelación o Apocalipsis, del espíritu del anticristo, aquel que iba a negar la divinidad de Jesús. Hoy, hasta el día de hoy continúa ese engaño que rebaja el enorme sacrificio de Dios para decir que Jesús no es Dios, sino un ser creado. Hasta el día de hoy hay denominaciones cristianas cuyas doctrinas fundamentales incluyen el hecho de que Jesús no es Dios. No el hecho, sino la teoría, la doctrina de que Jesús no es Dios, sino solamente un ser creado. Eso en realidad es un gran insulto al amor de Dios. Porque es como decir que, sí, Dios nos ama, pero cuando llegó el momento de salvar a la humanidad, Dios no se iba a ensuciar las manos él mismo, sino que iba a asignar el trabajo sucio, el trabajo difícil a un ser creado. Cuando la Biblia dice que Dios mismo se hizo carne, se vació a sí mismo y se entregó por nosotros. Esa es una doctrina horrible y Cristo quería enfatizarlo. Y leamos un versículo en Isaías que dice el mismo mensaje. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el último y fuera de mí no hay Dios. Jehová en el Antiguo Testamento lo dijo claramente, yo soy el primero y el último, no hay otro como yo. Fuera de mí no hay ningún otro. Y si combinamos eso con lo que dijo Jesús, entonces Jesús nos está diciendo claramente en Apocalipsis que Él es Dios. Que no haya ninguna duda que Él nos amó tanto como Dios que se hizo ser humano. Sufrió todos los ataques de los seres humanos y del diablo cuando estaba aquí en la tierra. Y lo hizo por su gran amor. Y él quería dejar seguro que nosotros tuviéramos bien claro que todo lo que él prometió, su amor, que nunca pasaría, su perdón que sería permanente, nuestra santificación que duraría por la eternidad y nuestra salvación que es segura porque él ha empeñado su palabra. Y entonces tiene otro mensaje en Apocalipsis que quiere enfatizar. Leamos. Vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Cuando leemos este pasaje teniendo en mente que Jesús dice, yo soy el principio y el fin, el primero y el último, como diciendo, vengo pronto, yo Jehová, yo Dios, mejor dicho, yo Dios, Jesús, Dios Todopoderoso, está prometiendo porque va a cumplir. La promesa de la venida de Cristo, la realidad de nuestra salvación, la bendición del perdón de todos nuestros pecados, el trabajo de santificación en nuestros corazones ha sido garantizado por el primero y el último, el Alfa y el Omega, el que es Dios desde el principio, el que fue Dios mientras estuvo en la tierra, aunque se vació a sí mismo, el que fue Dios cuando resucitó, el que es Dios que está ahora en los atrios de los cielos, ministrando a favor de nosotros y el que es Dios y vive en nuestros corazones. ¿Le has abierto tú las puertas de tu corazón a Dios? ¿Le has dicho a Jesús, sí, Señor Jesús, te invito a que vengas a mi vida, abro las puertas de mi vida a ti, ven y sé el Señor de mi vida, ven y sé el dador de vida, ven y sé el que me rescata a mí por siempre? Si lo has hecho así, entonces serás receptor de todas estas bendiciones maravillosas que el Señor Jesús nos dio y que son seguridad así como Él es Dios. Dios te bendiga abundantemente.